las partidas. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje ir. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bueno, bienvenidos a Radio El Toque. Este va a ser un programa que te va a acompañar, que te va a hacer pasar un lindo momento, un momento ameno, y bueno, esta es una radio única con un sabor especial. Pero ¿saben qué? Esta radio se cocina, es algo que se hace, se prepara, y no voy a cocinar yo solo esta radio. Voy a estar con mi compañero Lucas Barran. ¿Cómo estás, Barran? Así es, ¿cómo estás, Mati Weiner? Acá estamos hoy, 23 de julio. De no. junio. 23 junio. De junio. No van ni un minuto, ya me equivoqué. Nos estábamos yendo un mes, ¿viste? Estamos bien, qué mal que estamos. Pensar que estamos en 23 de junio y estamos en remera, hace dos días que arrancó el invierno, no hace frío, estamos bien. Sí, bueno, acá está todo muy lindo, pues viste, está todo cerrado, estamos tranquilos, ¿no? Está estamos lindo. Para hacer el programa. Excelente, como tenemos que hacerlo. Sí, la verdad que sí. Y sabes algo, ¿no? Vos no te tenés que mover de acá porque tenemos de todo. tenemos deporte, tenemos política, tenemos actualidad, tenemos noticias de cine, tenemos noticias de polémica, tenemos de todo. Pero bueno, yo estaba pensando, ¿no? Y nosotros, es nuestra primera vez que hacemos un programa. Exactamente, hoy es el primer programa. Claro, y yo pensaba, ¿qué pasará, no? Con la primera vez que te pasa a vos, con las primeras veces que vos afrontaste en las distintas etapas de la vida, ¿qué pasa? Y, por ejemplo, ahora recién, mientras estaba sonando la canción, nosotros estábamos muy nerviosos, obviamente por ese primer programa. Sí, yo te vi que vos te persignaste. Sí, estábamos muy nerviosos además, porque estábamos haciendo sonar bien la música, que no sé cómo habrá sonado, pero no importa. Sí, a la gente hay que contarle que para hacer este programa lo que nos costó, hace 2 semanas lo queríamos empezar. Estábamos preparándonos, sí, y nunca nos podíamos juntar. Sí, es verdad, no, aparte que la primera vez el Audacity no nos andaba, la segunda vez... Para la gente que no sabe, el Audacity es el programa que estamos usando para hacer este programa, que después va a sonar, lo vas a estar escuchando por YouTube seguramente. Sí. Así que mandanos algún saludo si nos estás escuchando. Un comentario, y como yo dije antes, esto es Radio Al Toque, una radio única con un sabor especial. Ese es nuestro lema, y para nosotros eso es importante. Lo que hacemos nosotros es algo único y lo sentimos especial porque es algo diferente. Tratamos de ponerle nuestro toque. Por eso es que decíamos que las cosas las cocinamos nosotros. Es como algo casero que estamos haciendo, no nos lo pidió nadie, nadie nos mandó hacer esto. Es un proyecto nuestro. Pero bueno, ahora estábamos hablando que la segunda semana vos te enfermaste, cosa que no lo pudimos hacer. Pero bueno, ya estás recuperado. La primera vez que estamos haciendo este programa, con muchos nervios, al igual que todas las cosas que hacés por primera vez. No creo que haya persona que haga algo por primera vez y no esté nerviosa antes. No, es verdad. No piense cómo lo va a hacer, que le va a salir mal o que le va a salir bien, pero no sabe porque está muy nervioso. Claro, ese es el tema. En la primera vez vos tenés mucho prejuicio. Ponele, no sé, contame una primera vez tuya, a ver. Y por ejemplo yo, para la gente que no sabe, yo juego al handball, yo soy arquero de Vélez. Y el primer partido, antes de debutar, estaba sentado en el banco y la entrenadora me dijo, bueno, entra en calor. Y nervios ahí, tensión. La sangre me iba de pies a cabeza, nada, sí. Rapidísimo, estaba muriendo. Pero ya una vez que lo empezás a hacer, ya cuando empieza a fluir, ya ahí los nervios se te van. Por lo menos a mí me pasa eso, que una vez que arrancás, el sí. Problema es arrancar. Claro, una adrenalina aparte que sentís, ¿no? Mucho nervio. Pero después ya una vez que lo arrancás, lo llevas adelante y listo, ya está, ya se están los nervios, ya está todo bien. Pero bueno, antes tenés sí. Que pasarlo. Si a mí viste que me pasó que hace un mes y una semana, 2 semanas, yo empecé pádel, ¿viste? Y entonces pasó que estaba ahí que esperando, porque estaba el chico antes que yo, porque yo vi un profesor que... De que tenés una clase, es una hora de clase, y bueno, yo llegué un poco antes. Y estaba esperando al profesor, ¿no? De que termine con el chico. Y veía de que ese chico, después me contó el profe, que había empezado casi un mes. O sea, él empezó un mes antes que yo. Ese chico estaba jugando y yo veía que el profe le corregía, le decía, no, así no, tenés que hacer esto, subí la paleta, pegale bien... acomodate, ponete para atrás, pegale de costado. Y yo decía, uy, yo no me voy a aguantar a hacer todo esto, ¿viste? Claro, ahí está el prejuicio, echar los nervios que lo vas a hacer mal. Claro, aparte, ¿viste? O sea, me sentí muy como, uy, no sé qué voy a hacer, pero bueno, empecé a jugar, ¿viste? Empezamos, estuve viendo los golpes, la primera y la segunda clase, vimos drive y vimos revés, ¿viste? Para el que no sabe, sí. Drive es el golpe de que le pegas derecho y revés es el golpe que le pegas con la mano para el otro lado, de que por eso es de revés. Pero bueno, ya después empezamos con el peloteo y yo empecé a jugar. De que bueno, y en definitiva es como uno se va acomodando, ¿no? Perdón por esta anécdota larga, que no sé si a la gente le interesa, pero es para contar, ¿no? Nos estamos acomodando y nada, como estamos diciendo, es la primera vez. Pero, por ejemplo, Baran, yo digo, ¿no? Cuando empezamos el secundario, que vos ya venías... Le vamos a contar la anécdota hasta la gente porque no lo deben saber. Sí. Yo y Mati nos conocemos desde hace 5 o 6 años. Desde el 2011, si no me equivoco. Más o menos, 6 años, en Vélez. Vélez, el club Vélez. Íbamos a la colonia. Entonces ahí hicimos una amistad. Después fuimos a la pileta. Y el primer día de secundaria llego al colegio, entro al hall central y lo veo ahí con el uniforme del colegio. Yo ya vengo de primer grado, pero él llegó así de la nada y yo digo, ¿qué haces acá? Me dice, no, vengo a este colegio. Llego... No, a la gente también hay que contarle que en el verano yo estaba merendando con él porque, para el que no sabe, nosotros somos fan de la comida. Nos encantaba merendar, eran las 5 de la tarde y nosotros comiendo pizza, un sándwich de milanesa. Milanesa de fugaceta. Sí, papas fritas, yo me acuerdo. Pues tenemos un montón de anécdotas que capaz las contamos más adelante. Pero bueno, cuestión, estábamos con Baran en el bar y yo le digo, che, Baran, una lástima que no nos vamos a ver en la secundaria. ¿Vos a qué colegio vas? Y me dice, no me acuerdo el nombre. No, le dije Granaderos. ¿Y él? No, me dijiste, no me acuerdo el nombre. No, no es verdad, o sea, yo le dije... Yo voy al colegio de Libertador, que le mandamos un saludo ya que estamos. Sí, y él más me o dice, menos. ¿No? ¿No le mandamos un saludo? Sí, le mando un saludo. Bueno, le mandamos un saludo. Y entonces yo le dije, ¿a ese colegio vas vos? Y me dice, no, yo no voy a ese colegio. Cuestión que el primer día yo llego y estaba esperando para que toque el timbre y nos vayamos a formar. Y lo veo con el uniforme. Y le digo, ¿qué haces acá? Y él me dice... ¿Qué haces vos acá? ¿Qué haces vos? Porque vos, ¿qué haces acá? Yo estaba de antes. Claro, y ahí fue como algo muy loco. Y encima, ¿qué pasó? ¿Le contamos a la gente lo que me pasó el primer día de clase? Sí, pues yo tampoco sé. ¿Cómo que no sabes? Ah, sí, ¿de qué pasó? Cuando nos estábamos formando... es muy gracioso esto. Porque yo voy al B, y él, como ya venía de la primaria, iba al A. Y entonces nos estaban pasando chico por chico... apellido por apellido para que entre al B. Entraron todos y no dijeron mi apellido. Y yo digo... ahí se acordó, Baran, sí. Ahí se acordó. Entonces yo le digo a la preceptora... perdóname, y mi apellido, yo soy Weiner, voy al B. Y ella me dice... Ah, no, yo te tengo anotado como en el A. Cuestión, me tuve que fumar un día en el A, que encima era... todo nuevo, la mayoría ya se conocía, ya estaba el grupo armado, ¿viste? Baranceri estaba con sus amigos, mucha bola no me dio, pero tampoco no me podía dar mucha bola porque él tenía sus amigos, yo estaba solo. La verdad que la pasé bastante mal. Pero después, ya el segundo día, ya fui con los del B y nada, y acá estamos, ¿no? Pero, si hablamos de primera vez, una de las cosas de la primera vez, que se da un poco más adelante, del primer día de la secundaria, es aquella primera vez... O se te puede dar antes, no sé. Aquella sí. Primera vez que experimentás una relación sexual. Por así decirlo en tono formal. Sí. Sí. ¿Vos, Mati, tenés alguna anécdota? No, yo la graciosa, verdad... ¿Graciosa o...? No tiene por ser graciosa. No, yo la verdad que no tengo ninguna anécdota. Y las que tengo de que anécdota de que en relación con una chica, la verdad, son bastante desagradables. ¿Vos tenés alguna anécdota? A mí, perdón, la primera vez, obviamente como todas las primeras veces, muy nervioso. Y ahora que estoy contando esto, estoy muy nervioso también, no sé por qué lo estoy contando. Pero saltate, bueno, saltate, relajate. Estábamos ahí y me doy cuenta que el preservativo, el forro, como le guste llamarlo, sí, estaba pinchado. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Decirle, no, gracias. Pero ella quiso igual e insistió. Y hicimos con eso. Y bueno, y a los otros días estaba muy nervioso porque tenía miedo de que no le venga o... Ustedes ya saben a lo que me refiero. Zaffaroni, entonces, la verdad. La verdad que... Pues, que yo sepa, no tenés un hijo. No, por ahora no tengo hijo, por ahora no soy papá. Así que... estamos bien, pero... esa vez fue muy... me asusté mucho. Estaba muy asustado los otros días. Mira, a ver, hay cosas que uno no se entera de sus amigos. Y más cuando Baran es uno de mis mejores amigos. Nunca me habías contado esta anécdota. No, te la estoy contando ahora. Así que... mira vos, ¿no? Es como esto, que la radio te da cosas nuevas, te da momentos en donde vos te das cuenta, porque con Baran, esto es algo nuevo, nunca habíamos hablado de estas cosas, él nos acordaba, se dan cuenta, ¿no? Este es un espacio hermoso donde uno comparte con el otro. Y bueno, señores, este es el primer bloque de Radio al Toque. Ojalá que lo hayan disfrutado y ahora volvemos. vamos a irnos escuchando algo de Soda Stereo, Prófugos en vivo. Bueno, señores y señoras, con ustedes Soda Stereo. Thank you. seremos. Bueno, muy bien. Y terminó Soda Stereo, que la verdad increíble, Prófugos, un tema hermoso. Con el grande Cerati. Con el lástima lo que pasó. Soda Stereo. No creo que haya gente que le guste la música que no siga lamentando lo que le pasó a Cerati. Este gran cantante. La verdad que sí, tan joven. Y pensar Soda Stereo, una banda con tres personas. Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti. Sí. El furor que hicieron. Increíble. Toda América, increíble. Y lo que yo veía con Baran, de que nos estábamos hablando, estábamos cantando, estamos muy locos, ¿no? Estamos muy acelerados. Y pues hacemos este programa. Pero Baran, yo te iba a preguntar, ¿cómo viviste el primer bloque? Yo estuvo muy bueno. Yo pensé que iba a durar menos, la verdad que duró bastante. Yo te digo, contamos varias anécdotas que no pensé que íbamos a contar. No, yo creí que no llegamos a los 3 minutos, de que te digo lo que nos quedó por contar, pero bueno, para otra vez, porque el tema es que tenemos mucha información. Vamos a dejar de hablar de boludeces y vamos a ir a lo... Sí, vamos a tema serio, bueno, vamos a hablar un poco de política, de actualidad, de conmemoraciones, suena loco decir conmemoración, pero bueno, vamos a empezar por eso, ¿te parece? Vamos a arrancar. Es que no es un deporte, yo te voy a decir... El 21 de junio, o sea, hace 2 días, el miércoles, estamos nerviosos, no importa. Se cumplieron 3 años desde que la ONU declaró el Día Internacional de Yoga. Yo no puedo creer, pero bueno, cuestión, esto pasó en la India, de que el yoga antes se practicaba solo en las cuevas y ahora se abre para un montón de personas. Y bueno, entonces que empezó el yoga y de que mira, acá dice el primer ministro indio Narendra Modi se puso a practicar esa disciplina, aunque hubo lluvias. Y un montón de gente estuvo ahí haciendo yoga en un lugar abierto. ¿Vos qué opinás, Baran? Lo importante que es el yoga en la India, ya que con lluvias y todo, lo hicieron igual, no lo frenaron. Sí, mira, hoy yo hablaba con mi profe de matemática, que le mandamos un saludo también. Sí, lo llega a escuchar el programa. Sí, yo le voy a decir para que lo escuche y le mandamos un saludo. Que justo hablaba, no sé cómo salió el tema, y él me decía... Yo yoga hice 3 años y me contaba un poco la rutina, de que le decía, profe, ¿hizo el saludo del sol usted? De que me dijo, sí, hacía el saludo del sol y me estiraba, y nada, muy gracioso, de que los chicos se rieron, de que yo pensaba, ¿no? Uno, cuando hay algo que no conoce, ¿viste? Es como que dice la primera palabra de lo más conocido, o sea, yoga, lo único que conozco es saludo del sol, o saludo a la luna. Pero más de eso no conozco. ¿Vos conocés algo de yoga, Baran? La verdad, no tengo nada más pálida idea. No, sé que es estirar. Claro, vos del deporte, va que yoga, no sé si es considerado un deporte, pero no tenés idea. No es considerado un deporte. No es considerado un deporte. Bueno, señores, seguimos acá en Radio El Toque y tenemos muchas cosas, mucha información. Por ejemplo, mirá, a ver, ¿vos te acordás de Menem, el ex presidente argentino? Claro que fue, si no me equivoco, creo que se dio el mandato en 1991. Y terminó fue en esa década. Terminó en 1999. Recordemos que tuvo un pasaje muy complicado, discutido. Mejor no recordarlo, ¿no? La verdad, una presidencia nefasta, si se puede decir, ¿o no? Sí. Muy mala para el olvido, va. De cosa tan. O sea, la Argentina no venía bien y las cosas empeoraron, pero bueno, no nos vamos a meter en política. Nos vamos a meter que salió por la Cámara Federal de Justicia, decretaron que Menem puede ir preso. Le pueden dar 7 años de prisión y por 14 años no puede ejercer un cargo público. Tema que también vos tenés que pensar. Menem, ¿va a ir preso? Porque el tema es que es así. Menem ahora en diciembre termina el mandato en La Rioja, ¿viste? Sí, porque recordemos que él nació en La Rioja, es de ahí. Claro, y está el mandato en La Rioja. El tema, o sea, es senador nacional de La Rioja. El tema que vos tenés que pensar que Menem ahora que termina el mandato se quiere volver a postular. Y si gana y vuelve a ser senador de La Rioja, como tiene un cargo público, lo protege y no va a la cárcel. Ahora, la pregunta que te quiero hacer yo. Un político, ¿no? Porque ya tuvimos varios imputados por la justicia. Cristina Kirchner, Vudú, Lázaro Báez, que supuestamente era el tesorero de Néstor Kirchner. Que ahora tenemos a Menem y seguramente hay muchos más. Pero yo te digo, ¿va a ir preso Menem? Para vos. No, es muy complicado. Tiene mucha banca política para ir preso, ¿no? Claro. Sobre todo en este país que sí. No, la justicia no mira a todos por igual. No, la verdad que no. Que igual, yo te digo, la corrupción, yo te digo, sacude al mundo. Porque si vos te pones a pensar Brasil, yo no sé si Brasil no es el país más corrupto de América Latina. Es increíble. Desde que tuvimos el caso de Petrobras... Con Dilma Rousseff, con Lula da Silva, y que ahora se quedó Michel Temer en el gobierno, que era el vicepresidente, lo de Odebrecht. Pero bueno, no nos vamos a meter en esos temas, que es muy complicado. No vamos a andar basureando a todos. No, que no nos costaría mucho, pero no lo vamos a hacer. Pero cuestión, Menem, el tema es, si vos tenés acá, que a Cristina que está procesada... Es muy complicado que vaya presa, más ahora cuando se va a presentar... Para ser senadora, que ya vamos a hablar de eso. Igual lo curioso es que ella todavía no... O sea, ella todavía no lo confirmó, pero ya es evidente que se va a presentar. Sí. Pero, ¿sabes qué? Vamos a ir con Cristina, ¿te parece? Vamos a ver, porque dio un discurso, recordemos. Dio un discurso en Arsenal de Sarandí, o sea, en Sarandí, en la cancha de Arsenal de Sarandí. Y fue un discurso donde llamó a la unidad ciudadana. Presentó el partido en donde va a estar ella, ¿sí? Recordemos el nombre, que va a ser... Unidad Ciudadana. Y bueno, señores, y acá tenemos los 10 ítems más importantes del discurso, que los voy a ir diciendo... Y lo vamos a ir analizando. Mira, acá tenemos, Baran, el ítem número 1. El amor por nuestro país, por Argentina. Quiero decirles que les había pedido que cada uno viniera con su bandera. Porque de esta manera podemos vernos, podemos escucharnos, mirarnos a los ojos. Que tanta falta nos hace los argentinos, sentir lo que le está pasando al otro. Sé lo que están pasando. ¿Qué opinas, Baran? No sé. Antes que nada, antes de opinar lo que dice, podemos saber que Cristina... Fuera de lo que hizo políticamente, no importa, siempre tuvo un discurso para analizar muy... se puede analizar muy bien. Sí. Siempre tiene un discurso muy bien hecho políticamente, muy bien pensado, y lo lleva a cabo muy bien. Cosa que no muchos políticos logran hacer. Es verdad, pero ¿sabes qué? Con esto del discurso bien, te voy a meter una comparación. Cristina en este sentido se parece a Perón. Que Cristina muchas veces se compara con Eva Perón. Perón tenía, lo mejor que tenía Perón eran sus discursos. La mayoría de las veces los discursos de Perón eran increíbles, eran intachables. Daban palos, de que hacían que el público se ponga feliz. O sea, eran muy buenos sus discursos. Más allá de lo que hizo Perón, que nadie se va a meter, y que tampoco nuestra idea... Es decir, si la presidencia fue buena o mala, pero a lo que yo quería llegar, ¿no? Que como el peronismo, Perón, Cristina, siempre buenos discursos, ¿no? Discursos que llevan a un puerto. Pero cuestión, acá, ¿qué dice? De que acá, para mí, ¿no? Lo que hace referencia a Cristina es que el pueblo está sufrido, ¿no? El pueblo está mal y el pueblo se tiene que ayudar para salir adelante. Claro, a eso es lo que se refiere. Claro, acá dice, tienen que saber uno con otro lo que le está pasando al otro. Y ella dice lo que están pasando. Se quiere poner en el lugar de ayudar al otro. Que claro, obviamente, ella dice que si nosotros nos la elegimos como senadora, nos va a poder ayudar. Bueno, vamos al punto 2. Ustedes también lo saben, lo sufren en carne propia. Hoy no hay ningún argentino que no conozca a alguien o tenga un amigo, un vecino o el mismo que no haya tenido o tenga problemas con el trabajo. Ha caído sobre nuestro país este fantasma del desempleo, de la baja salarial. Ahora además precios por las nubes, tarifas de servicios impagables. ¿Sí? Recordemos, porque ¿a qué se refiere esto? Asume Macri y la tasa de desempleo sube sin parar. Apenas sube Macri al poder. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristina? Dice esto y le tira, por así decir, otro palo a Macri, de los que muchos le tiró. Entonces, es lo peor que le puede pasar a Macri en esta elección. Sí. Y sí, mira, de que acá seguimos. Acá dice que nos quieren dar 100 años más de deuda. Acá dice que además de la deuda de casi 1.000 millones de dólares, que nos quieren dar 100 años más de deuda. Y esto es algo que Cristina va a hacer mucho eco en su discurso, que nos quieren dar 100 años de deuda. Y acá dice cuando la gente empezó a insultar al gobierno, y Cristina acá es raro, ¿no? Porque capaz que otro dejaba, pero Cristina acá dice, no gastemos en insultos, pongamos las energías en movilizar. El insulto dejémoselo a ellos, nosotros organicemos a nuestros compatriotas. Claro, ella quiere hacer esto, unidad ciudadana, juntar a la gente y llevar a luchar para evitar el ajuste, llevar a luchar para tener un país donde podamos vivir, donde podamos tener unos precios razonables, moderados, ¿o no, Baran? Sí, todo más para la sociedad, no tanto para todo acomodado, para la gente acomodada, se da justo la casualidad, que siempre la gente más acomodada se le dan todas las facilidades, y gente que se queda sin trabajo, aumentan todos los precios. Y bueno, mira, lo que más se le dice a Macri es que Macri tiene un gobierno para los ricos. Y esa es la crítica que se le hace a Macri, ¿sí? Sí, claro. Pero bueno, seguimos, nos vamos a adelantar un poco porque tenemos mucha información y si no, no nos va a entrar todo, ¿viste? Y ya estamos media hora de programa. Ya estamos media hora de programa. ¿Entre todo lo que se pasó? No, mira, tenemos 33 minutos que con Baran pensábamos. Claro, 33 minutos son media hora. Claro, bueno, pero pasado la media hora, 3 minutos más, yo soy muy obsesivo con el tiempo, me gusta... Sí, muy detallista. Claro, me gusta el tiempo como está. De aquí te decía, con Baran pensábamos, ¿no? Que no íbamos a llegar, de cada media hora decíamos, llegamos, ¿no? Bueno, hacemos media hora justo, ya nos pasamos, así que bueno. Y todavía nos queda un montón, así que no te muevas ahí. Sí, de acá dice que es necesario poner un límite a tanto disparate. De acá nos dicen lo que decíamos, que cómo nos van a endeudar por 100 años. Hay que poner un límite. De aquí dice, a veces los dirigentes se la pasan especulando qué pasa de acá al 2019. Pero no se dan cuenta que si la gente sigue recibiendo estos precios, ¿de qué 2019 me están hablando? Yo quiero que la Argentina, con sus 40 millones de argentinos, lleguen al 2019, no un dirigente. ¿Qué ganamos con la especulación? Se trata de nuestro país que pueda volver a tener futuro. Este punto me parece, no sé si uno de los más importantes. Acá muestra cómo Cristina siempre, o lo que ella dice, siempre está del lado del pueblo, nunca está del lado de los funcionarios públicos o de la gente de la alta sociedad. Sí, es que Cristina siempre se hizo ver como la que ayudaba a los más humildes, con los planes sociales. Siguiendo el ejemplo de quién, de Evita Perón, cuando hizo su casa, de ayuda. Sí, que Eva Perón daba máquinas para que trabajen, daban casas, daban un montón de cosas. Y mira, y acá se enfrenta con María Eugenia Vidal. De que acá se enfrenta con María Eugenia Vidal, que le tiró un palito, porque claro, María Eugenia Vidal, la verdad que se está destacando en el gobierno, destacando en el sentido de estar participando mucho, está muy, muy activa. acá dice, podrás tener coaching, te podrán guionar, podrás poner carita de buena, pero esta es la realidad que tenemos que encarar. Yo nunca guioné mi vida, mis pensamientos, mis ideas. Un palo fuerte, ¿no? Y como último tenemos, yo quería que ustedes entendieran que es unidad ciudadana. Cuando uno ha participado en partidos políticos, la propia endogamia hace que los dirigentes se sientan más que la sociedad. Yo quiero volver a ser parte de un movimiento político donde lo importante sea el pueblo. Acá ella también... Recordando siempre sí. Al pueblo, siempre acompañando al pueblo. Sí, acá aparte, viste, yo creo que hace referencia a que tenemos la unidad ciudadana, que es el partido de ella, y acá ella dice, el pueblo se tiene que destacar por los funcionarios, no en los funcionarios por el pueblo, que muchas veces pasa, ¿no? Un funcionario de renombre queda como él y el pueblo a un margen, ¿no? Ella lo que dice, el pueblo para adelante. Igual yo quiero decir algo, ¿no? ¿No? Nosotros no apoyamos, o sea, en este programa nunca vamos a decir este gobierno hace bien las cosas, este gobierno hace mal las cosas. Pero yo digo, ¿no? Porque si ven que el discurso de Cristina está bueno, apoya al pueblo. Pero también hay que pensar, y ojalá que nosotros podamos traer al programa un discurso de Macri, ¿no? Para ver lo que dice Macri, para comparar. Sería bueno, ¿no? Para el próximo programa. Para el próximo programa podemos traer un discurso de Macri y compararlo. Y podemos ir mostrando las diferencias y las similitudes que hay entre ellos dos a la hora de hacer un discurso. Sí. A ver, Baran, elegí vos. ¿Último tema de política o metemos dos temas más de política? No, vamos a meter el último tema, así vamos cerrando último tema de política. Este segundo bloque de programa. Sí. Bueno, señores, se vienen las elecciones, ¿no, Baran? Ya. Y también puede ser nuestra primera vez, recordando lo que dijimos antes, de votar. También puede ser nuestra primera vez que votemos, sí, señor. Porque los dos ya tenemos 16 años. Recién cumplidos. Sí, y el 13 de agosto van a ser las PASO. Elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Mirá que me las tuve que estudiar esto, para saberlo. Van a ser las PASO. Y el 22 de octubre van a ser las elecciones generales, las definitorias. Pero ¿qué pasa, no? Acá pasa que los partidos políticos hacen alianzas, ¿no? Ponele, Cristina salió con Itay Hagman, con Mariano Moreno, que fue su ex secretario de Comercio. Mariano Moreno está con Gustavo Vera. De que también Itay Hagman está con Jonathan Tea. De que después por otro lado está Randazzo, que compite contra Mariano Ishii. Y algo que se decía es que Randazzo querían que compita en la misma interna contra Cristina. Pero no va a pasar. Y en el PRO va a pasar en Cambiemos que el que va a encabezar la lista de Cambiemos, ¿sabés quién va a ser? No. ¿No? Esteban Burrich, el ministro de Educación. Estaba entre sí. Él, entre Lilita Carrió o entre Jorge Macri. Parecía que Lilita estaba muy fuerte para hacerlo. Jorge Macri, el papá de Macri. ¿Jorge Macri? No, Jorge Macri es el intendente de Vicente López. Nos confundimos acá, no pasa nada, Baran. Me puedo equivocar. Te puedes equivocar, no pasa nada. Pero cuestión que tenemos, de que al final Esteban Burrich va a ser el que encabece la lista del PRO. Pero bueno, ¿saben qué? Las elecciones las tenemos que ver como una competencia. Tenemos una competencia donde va a haber un ganador. Y ese ganador va a recibir un premio, ¿no? En esta competencia hay rivales, que son los enemigos. Tenemos que pensar que todos quieren... estos son... Hay que pensarlo, no van como perros por un hueso. Claro, todos van por lo mismo. Claro, acá tenemos los perros que pueden ser de distintas razas, de distinto tamaño. De diferentes pensamientos, de distinto color de piel. ¿Y qué pasa? Todos quieren ese hueso poderoso, ese hueso valioso. ¿Por qué? Porque ese hueso te da un lugar y todos quieren conseguirlo. ¿Y sabes qué? No importa la manera. Y cuando están en la recta final, que algunos pueden tomar un atajo, algunos pueden ir por Fair Play... Que también ese es el tema. No importa si haces trampa, la estrategia que usás. Lo que importa es llegar a ese hueso. Y el que llegue a ese hueso va a ser el ganador. Señores, dada esa reflexión, We Are The Champions con ustedes. Bueno, señores, y ahí cuando iba a ir el remate final, nuestro operador nos dijo, listo, no voy a ir más, porque venía on the world. Pero bueno, ¿sabes qué? De cojada que les haya gustado, no es, mi reflexión, que es un espacio que nosotros lo vamos a tener en todos los programas, una reflexión sobre un tema en particular, y ahí vamos a poner una canción que se relacione con ese tema. Exacto, yo la estuve preparando mucho, de aquí pensé, está bueno hacer esta reflexión, y me parece algo para reflexionar, para pensar, para analizar, y dije, una canción que se relacione con las elecciones. Y bueno, We Are The Champions, que es una canción donde hay ganadores y perdedores. De esta gran banda, Queen, ya que hablamos de buenas bandas, gran como Freddie Mercury. Uno de los mejores cantantes, uno o el mejor cantante de la historia, depende de los gustos de cada uno. Sí. Pero, Bar, nos quedó un montón de cosas por hablar. Pero bueno, señores, ahora le vamos a dar lugar al deporte. Vamos a ir un poco con el deporte, relacionando, obviamente no puedo, si hablo de deporte no puedo decir algo que no sea que Boca salió campeón. Ya que estamos, felicitamos a todos los hinchas de Boca, a mi compañero Mati Weiner. Sí, bueno. Lástima que es hincha de River, pero bueno, casi le robó el campeonato. Sí, a mí me duele, porque la verdad que antes de que termine, o sea, cuando terminó la mitad del campeonato en verano, River no tenía prácticamente chances. Y empezamos a jugar bien, empezamos a revertir, y bueno, y yo dije, wow, si llegamos a ganar el campeonato, increíble. Ganamos el Superclásico. Recordemos, o sea, que... Sí. Ganó, River gana el Superclásico en la cancha de Boca y se pone a un punto de Boca. Sí, y ahí fue... Bueno, ¿y ahí qué pasó? Perdimos con San Lorenzo. Ahí fue cuando San Lorenzo empezó a darle... Esa fue la primera mano que le dio a Boca para que Boca sea campeón. Sí, recordemos que después le ganó a Banfield y ahí perdón, ya Baran, se coronó campeón. ¿Se podría decir que San Lorenzo le dio el título a Boca? No creo que se lo haya dado a San Lorenzo porque Boca jugó bien toda la primera parte del torneo hasta antes de mitad de año. No, claro. Antes no, del principio de año jugó muy bien, Boca jugaba bien. Con sí, Tevez, recordemos cuando estaba Tevez que no se había ido a China. Sí. Boca jugaba bien, tenía buen equipo. Sí, sí, San Lorenzo al final, sí, lo ayudó un montón para que salga el campeón. ¿Qué ibas a decir? No, que yo no digo que no. De que Boca jugó bien y se lo mereció. Pero yo digo, San Lorenzo le ganó a River y le ganó a Banfield. Cosa que Boca, si no pasaba eso, estaba más complicado. Estaba muy complicado. De alguna forma lo ayudó a Boca. Le dio una gran, gran mano. Es como, viste, como en las manos de Dios, más o menos. Claro, la mano iba a decir la mano del papá, pero es medio... Suena medio mal. Sí, no, no importa. Por favor, de que nos escuchen, hinchas de Boca, de San Lorenzo, de River, de todos los clubes, ¿viste? Que nos escuchen, ya veo de Sacachipas, de Yupanqui. De los equipos que quieran. También está permitido. Recordemos que Boca, lo que logró hacer, que para mí es una gran ayuda para el campeonato, fue que ganó todos los clásicos contra los grandes. A excepción del último contra River. Le ganó a Racing, le ganó a San Lorenzo, le ganó a Independiente, recordemos en la cancha de Boca ese partido 3-0, que ahí fue cuando levantó y salió campeón, y recordado 4-2, el último partido de Tevez contra River, que no debería haber sido el último, pero terminó siendo el último. Para mí eso es fundamental. Recordemos en esta que campaña Tevez de Boca. De que Tevez se fue al Shanghai Shenhua, ¿no, Barán? Allá en China, a jugar al fútbol. Tan lindo que hay allá. Sí. Y alguien que vino... Perdón, no que me meta con esto. Pero alguien que vino desde China Independiente fue Gigliotti, ¿te acordás? Recordemos. Que Alario tuvo una oferta para ir a China y Gigliotti le dijo... No, no te conviene porque cobras mucho, pero es diferente estar en China que acá. ¿Vos qué opinás sobre eso? No, es... Y China, al igual que Estados Unidos, al igual que esas ligas que no tienen importancia, es diferente el fútbol. Al igual que la de Arabia Saudita, claro. te saca la competencia del fútbol y por más plata que ganes, a un jugador joven que tiene un montón de futuro como Alario, jugadores que se fueron como Kaká de Brasil, jugadores que tienen carreras todavía por hacer. Sí. Y se van ahí y ya pierden el ritmo del fútbol. Cuando vuelven acá, Gigliotti tuvo esa, por así decir, suerte que volvió y volvió más o menos bien. Recordemos, ¿no?, que hablando de Boca, Gigliotti se fue recontra cuestionado de Boca. Obviamente por errar ese penal en la Sudamericana. Contra Barovero, grande Barovero. Le mandamos un saludo que seguro que nos va a escuchar. Seguramente nos está escuchando. Desde México, que está atajado en el Necaxa, Barovero. Un saludo. Volvió y volvió bien, pero la mayoría de los jugadores... Por ejemplo, el ejemplo de la Bessi. Sí. Jugando en China, lo siguen citando a la selección. Ahora ya no está más citado por Sampaoli. Pero el tema es que cambió. En la poca pausa. No, no rendía bien. No, es que recordemos que la Bessi venía del PSG y se fue a China. Claro, cuando estaba en el PSG jugaba, tenía la idea de juego. Se fue a China y ya le falta roce. Igual para no... De que, o sea, con todo respeto, pero La Bessi no es un gran jugador. No, pero yo te digo, de que, o sea, las últimas apariciones de la Bessi en la selección argentina, uno lo miraba más por ser modelo, por los abdominales que tenía, que como jugador. Por todo lo que hacía, por todas las actuaciones, sí, era el, por así decir, el que le ponía humor a la selección. Claro. Y a ver, Brandon, no te quiero desviar del tema. Contame qué tenés, qué más tenés hoy. Vamos a hablar de River. De River, que hace unos pocos minutos, jugador de Central Pinola, que estaba River en una batalla, por así decir, contra Boca por el jugador Pinola. Se dice que Pinola le dio el ok a Gallardo y que Pinola va en la segunda etapa del año, va a ser jugador de River. Recordemos que River lo quería Pinola desde hace ya una temporada. También, recordemos, ya que estamos hablando de River Boca, jugador Montoya, también jugador de Central, que hubo una batalla entre River y Boca, que el jugador se terminó yendo a Sevilla. Claro, pero lo compró Boca y está de préstamo allá. Claro. Esa la ganó Boca, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Ahora hicieron al revés. River ponía un precio, 1 millón, por así decir. Y Boca decía, bueno, yo pongo 1,5 millones. Lo que ahora hizo River fue lo mismo, pero al revés. Boca ponía plata, pero River ponía más. Claro. Porque además de que Gallardo lo quiere, D'Onofrio le da a todos los jugadores que quiere a Gallardo. Sí. Es algo presidente que yo admiro por lo que hace. Sí, la verdad que D'Onofrio desde que llegó a River lo cambió completamente. La verdad que sí. Igual lo más importante a mí, lo que me parece que River tiene que encontrar es un arquero. Porque Batalla no cumple cuando tiene que cumplir. Yo voy a dar mi opinión, mira. A mí la verdad que Batalla no me gusta. O sea, Batalla subió en la primera división como una joya. Como un arquero que lo quería Real Madrid, increíble. Y la verdad que a mí se mandó muchos errores. Recordemos el primer clásico, el 4-2. Claro. El gol de Tevez que sale a... Con Rosario Central en la Copa Central, Argentina. En la final. Se comió dos goles. Tuvo varios partidos cuestionados. Sobre todo más por la hinchada de River. Porque es un arquero joven que le falta experiencia. Sí, es que sabes pero qué le pasa. Dan los partidos y no cumple. Cuando yo fui a la cancha... De que fue a ver River Independiente de Medellín el 25 de mayo y que justo se conmemoró 116 años de que River se creó, Batalla, cuando lo mostraron, fue recontra aplaudido. Y yo dije, qué raro, ¿no? Que la gente que no estaba enojada con Batalla. Y ahora en los últimos partidos ya se está haciendo notar, ¿no? El enojo de la gente. Se nota y Gallardo no puede hacer nada porque... No va a poner un arquero juvenil en la primera, que quizás se puede equivocar porque es todavía más joven y con menos experiencia que Batalla, entonces tiene menos oportunidades. Claro, el tema es que de suplente está Bologna, pero creo que está lesionado Bologna. Tiene una lesión en el tobillo, me parece. Sí. Si no me equivoco. Bueno, Baran, contame más. Igual, hablando de jugadores que se van a ligas pocas competitivas... Está el tema de Drewsy, que ya vamos a hablar del tema doping de Drewsy, pero vamos a hablar antes de algo bueno de Drewsy. A ver. Que es que Rusia, no, el equipo tiene un nombre medio raro, prefiero no decirlo, se puede ir a jugar a la liga rusa. Sí. ¿Cuál es el tema? Primero que pierde el roce de juego. Claro. Pero Rusia le da 15 millones de euros y dicen que pueden pagar más todavía por este jugador. Que el problema no tienen problema por pagar la plata. Y que la idea es hacer un contrato millonario. Millonarios son mucha más plata de la que puede ganar acá en River. Claro, por 5 años. Mira, viste, ahí hay un debate. De que nosotros, de que dijimos que en este programa usémoslo para debatir, para charlar. O sea, ¿vos qué priorizás? ¿Están en una liga donde puedas jugar y lucirte y te conozcan? ¿O irte a una liga con no tanto nombre, pero cobrar mucha plata? Vamos a ser sinceros. Al principio de tu carrera, para mí tenés que ir a un club que te dé fútbol. Ya cuando estés finalizando tu carrera, que ya sabes que no te queda mucho, te puedes ir a estas ligas. Como hicieron, no sé, en su momento hizo Pelé para la Liga de Estados Unidos. Después hicieron varios jugadores. Como Maradona está haciendo ahora en la Arabia Saudita. Claro, el tema es que Maradona... No jugando, pero... Claro, es de té. Por la plata, está bien. Pero para mí en el final de la carrera se pueden ir. Ya cuando están terminando. Sí. Por la plata. Y contame, Baran, ¿qué pasó con Drewsy con el doping que le dio? Todo arrancó en el partido de Emelec. En la Copa Libertadores, más que nada, sí. Arrancaron con el jugador Martínez Cuarta, este jugador joven. El River empató 1-1. Sí, Martínez Cuarta es el jugador joven que fue una sorpresa este año. ¿Qué pasó? Le encontraron mayor cantidad de diurético, que es una droga, sí. Que la Conmebol acepta una determinada cantidad. ¿Pero qué pasó? Este jugador, Martínez Cuarta, al igual que Mayada y al igual que Drewsy, como decíamos antes, les dio positivo porque tenían casi el doble de la cantidad permitida que permite la Conmebol. Me da mucha lástima por Mayada, pues la verdad es un jugador que me encanta y que no tiene tanto lugar en River, pero me encanta. Y cuando juega, la mayoría de las veces se luce y juega increíble. ¿Cuál es el problema? Va, el problema que tiene la Conmebol en este momento que... River hizo un descargo diciendo que el laboratorio que genera estas, porque el diurético este venía en una pastillita que es como que le da proteínas al jugador. Entonces, con una determinada cantidad está permitido. Pero estas pastillas vinieron con mayor cantidad. Y la tomaron varios jugadores de River. Por eso se dice que pueden haber más de estos tres. No se saben los nombres, pero que pueden haber más jugadores todavía de River en este tema. El problema que tiene River es que de los muchos contrapruebas que se hicieron con la Conmebol, nunca, pero nunca, le dieron la razón al equipo. Sí. La Conmebol prefiere quedarse con su idea y por ahora el único jugador que está suspendido, que es una sanción provisoria, es Martínez Cuarta. Sí. Se dice que le van a dar la sanción a Mayada y a Drewsi, pero todavía no se sabe. Martínez Cuarta por ahora no podría jugar lo que es la ida contra Guaraní. A mí me da mucha lástima, pues la verdad Martínez Cuarta se destacó un montón y es un jugadorazo, lo demostró ser, a Gallardo le encanta, pero la verdad que es increíble. Y yo justo hablaba con un amigo y hablábamos y él decía, mira, todos critican a Centurión y mira esto. Y la verdad que bueno, que es un tema ese, ¿no? Es un gran tema porque son tres jugadores muy importantes para River. Y sobre todo porque la sanción es de la Conmebol y va a la Libertadores. No van a poder jugar, como mínimo, el primer partido, la ida contra Guaraní. Es un tema que Gallardo va a tener que definir. Gallardo, la Conmebol y River van a tener que definir lo más rápido posible. Sí. Bueno, Baran, ¿te queda algo más a vos? Vamos a nombrar algo del automovilismo, porque recordemos que el 6 de agosto... Hoy estamos, todavía faltan un mes y medio casi. Falta. Pero se va a correr una de las carreras más importantes del año, que es la carrera de los 1000 kilómetros. Sí, contame un poco. Para la gente que no sabe. Sí, como yo. Como mi compañero. Antes, el turismo carretera no se corría en los autódromos como se corre ahora. Se corría en lugares como, no sé, en la costa. A principios se corría en la costa. Más adelante, después de construirse la General Paz, la avenida, se empezaba a correr ahí. Y se corrían 1000 kilómetros. En la General Paz eran del Puente de la Noria hasta la Richeri. Ahí va. Eran 1000 kilómetros. Recordemos que ese primer programa estamos muy nerviosos haciendo sí, esto. Sí, pero la verdad, bien. Está saliendo bien, pero bueno. Volvemos a lo que estábamos hablando. Dale, contame. Son 1000 kilómetros los que se dice que van a ser aproximadamente. Se van a correr en un autódromo, no se van a hacer al aire libre. Sí. Porque molestaría mucho a la sociedad. Y como estamos en este tema de política, ya dijimos, la sociedad no está como para estas cosas. Claro, hay una frase que dice: el horno no está para bollos. Exactamente. Van a ser aproximadamente 175 vueltas. Por auto van a haber 3 pilotos, ya que la carrera va a durar 5 horas, lo que un piloto no puede estar corriendo 5 horas una carrera. Y al igual que cuando se corrieron los 500 kilómetros en Olavarría, se van a evaluar todos los autos, se van a evaluar el rendimiento y el motor para ver si están permitidos para correr. Sí. Si la ACTC, que es la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, lo permite, van a poder correr la carrera esta. Recordando un poco la historia de esta carrera, a ver. Podemos decir que en 1955, sí. Dos corredores argentinos, Oscar Suárez y Pepe Martins, Oscar Suárez como piloto y Pepe Martins como copiloto, lograron hacer algo histórico, que son corredores en su momento, corrían con un Torino. ¿Qué pasó? En ese momento la carrera era mundial, entonces venían corredores de muchos lugares. Sí. Por lo general la ganaban los corredores de Ferrari, de marcas importantes. Pero ese año dieron, por así decir, batacazo y lograron ganarle a la Ferrari por 6 vueltas, que es un montón, es bastante. Sobre todo una Ferrari. Pero bueno, si ahora vamos de automovilismo, podemos decir algo un poco más de actualidad, un poco más cerca. que este fin de semana se va a correr la séptima fecha del TC allá en Paraná, en el Autódromo de Paraná. Podemos decir que tras la victoria en la sexta fecha de Di Palma, la tabla quedó. Marquitos Di Palma. Marquitos Di Palma. Toda la un familia, saludo también que nos escucha. Que seguramente nos va a escuchar, si nos escucha le damos un saludo. Podemos decir que la tabla quedó. Primero quedó Di Palma, segundo quedó Arduzzo y tercero quedó Cristian Ledesma. Así que esta es la tabla, esa es la Copa de Oro y esperemos que... Y esa es la información. Eso es todo lo que tenemos. Señores, casi una hora y un minuto, justo un minuto. Esto programa. Ha sido Radio El Toque. ¿Cómo la pasaste, Baran? Muy bien, un poco nervioso por el primer programa, pero estuvo bastante bien. Muy bien. Señores y señoras, se acerca el final, ojalá que la hayan pasado bien. Acuérdense que nos pueden escribir, nos pueden mandar comentarios y bueno. Si te gustó, deja un comentario y te mandamos un saludo al próximo programa. Dale like. Busquen en YouTube Radio El Toque. Y señores y señoras, esto fue Radio El Toque. Una radio única con un sabor especial. Chao. Hasta luego. Thank you.